Aqui estás, devemos mover. Te adorarei. Aqui estás, obrando em mim. Te adorarei. Aqui estás. Devemos mover, te adorarei, aqui estás, obrando em mim, te adorarei, milagroso, abres caminho. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón. Siempre estás sobrando, aunque no. no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Si tú estás. Vamos, iglesia, canta. Aunque no vea. Promesas.